Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y bueno, para poder amenizar un poco todo lo que está pasando, nos vamos comunicando con distintas personas, personajes y sucesos que van pasando. Hoy lo tenemos desde Buenos Aires a un amigo, a una persona que conocimos hace poquito por sus intervenciones. Y bueno, lo vamos a presentar. Él se llama Gino Straforini, es coordinador de la propuesta Tattoo. Y con él nos comunicamos. Hola Gino, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, sí, bienvenidos a ustedes, gracias, gracias por este espacio. Gino, bueno, ayer charlamos un ratito, nos entrecruzamos algunos audios, pero bueno, lo importante es esta inauguración que se dio ahí en Buenos Aires, con el busto de Ernesto Che Guevara en una plaza. Contanos cómo es esta propuesta Tattoo y cómo se dio también esta inauguración de ese busto. Sí, mira, lo lindo quizás de la inauguración del busto es que había muchas banderas, muchas, de diferentes colores, pero todas auspiciaban el mismo objetivo y eso fue muy lindo. Dentro de todo, dentro de la diversidad, hubo una unidad muy bella en la construcción de eso, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, en esa plaza, en ese mismo lugar, donde se puso el busto, que ahora te cuento que es ese lugar, ha estado dos veces la hija del Che, Leyva Guevara. Uh-huh. Y también estuvo uno de los cinco cubanos que estuvo preso en los Estados Unidos por muchos años, que son héroes en su país, también estuvo allí. El lugar es una toma de tierra, no a terrenos del Estado, sino a privados, uh-huh, lo cual complica mucho más la judicialidad. Del tema. Y por otro lado, ahí hay aproximadamente 8.500 personas que viven allí. Uh-huh. Allí Tatú ha montado su tercera salita médica, que se va construyendo con la gente, ¿no? Es decir, hay una salita médica que primero fue una carpa, después fue un cuchitril de madera, ahora es de cemento, con techo de cemento. Y todo eso ha sido construido con la mano de obra de la gente. Allí atienden médicos, fundamentalmente, esto comenzó con médicos argentinos que egresaron de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba, a la cual fueron a parar 1.200 jóvenes humildes latinoamericanos, argentinos, hijos de cartoneros, collas, mapuches, togas. Bueno, una cantidad de etnias que han estado en Cuba estudiando medicina y que hoy están junto con sus comunidades trabajando, ¿no? ¿Dónde es el espacio este? Contanos un poquitito el lugar de Buenos Aires, ¿dónde es? Este lugar queda a 30 kilómetros de la capital federal, se llama Don Champs, y el barrio se llama 14 de Febrero, porque bueno, es lo que normalmente se suele usar en las tomas de tierra, que se le pone el nombre, la fecha en que se tomó la tierra. Longchamp. Esta tierra, Longchamp es un lugar muy conocido por el Longchamp Boogie de Papo, pero es un lugar hermoso en Buenos Aires, los que somos de Buenos Aires lo conocemos, es un lugar muy, pero muy lindo. Sí, es lindo, y el trabajo en esa comunidad realmente es lindo, porque nos hemos encontrado con una comunidad solidaria, que comparte cosas y ese tipo de cosas. Aquí lo que hay en este barrio es la salita, que la limpian las mamás del barrio, que las administradoras son mamás del barrio, las enfermeras son mamás del barrio que aprendieron con los médicos, etcétera, etcétera. Las que ordenan los medicamentos también son mamás del barrio. Toda la salita médica funciona solamente en base a trabajo voluntario. Aquí no existe un plan. Aquí no existe una remuneración. Todo el mundo trabaja en base a trabajo voluntario, desde los médicos para abajo. ¿Cómo se llama el barrio, Gino? 14 de Febrero. 14 de Febrero. ¿Por qué 14 de Febrero? ¿Tiene algún significado en especial? No, porque fue la fecha en que la gente se tomó ese barrio, esa tierra. ¿Sí? Perfecto. ¿Vos sabés? Vos sabés que en Resistencia a Chaco está el barrio Emerenciano Sena, que tuvo unos comienzos muy parecidos a los de ustedes. Ajá, Bueno, me alegra mucho. Ahora es un barrio donde hicieron viviendas populares, fueron juntando plata, y bueno, tiene escuelas, por ahí lo has visto en algún noticiero, han izado la bandera de Cuba con la de Argentina hace unos años atrás y tuvieron un lío bastante grande por culpa de hacer un acto de esa manera. Sí, supe. Bueno, nosotros tuvimos la suerte que hicimos el acto de instalación del busto de Che en la plaza con la bandera cubana y con la bandera argentina. Nadie dijo nada, hasta ahora al menos, ¿no? No, y nadie tiene que decir nada porque es un referente de nuestro pueblo, tiene nuestra sangre y es un revolucionario de nuestras mismas cepas, así que... Más... Es un latinoamericanista, además, y todo. Bueno, es eso. Tatú ha trabajado en la alfabetización en el barrio. Tatú ha trabajado ahora con la pandemia a ir a buscar persona por persona, casa por casa, cómo está la situación de la pandemia de COVID, ¿no? Las psicólogas de Tatú han trabajado muy fuertemente en la contención de la gente contagiada con el COVID. Bueno, es que hemos ido avanzando en este barrio que ya tiene 12 años, fuertemente. Hoy tenemos agua porque la gente trajo el agua. Hoy tenemos una casa hermosa porque la gente la construyó. Hoy hemos achicado porque el municipio no entra a sacar la basura, por ejemplo. Y entonces sacamos la basura con un carro, con un caballo, y se la tiramos en la frontera del municipio y lo obligamos a llevársela. Pero poniendo ese carro con un caballo, levantando la basura, hemos bajado en un 70% las enfermedades respiratorias de los niños, por ejemplo. Es un barrio muy humilde, pero que viene trabajando fuertemente, y es un barrio donde te puedo decir algo realmente bello. En ese barrio no hay drogas. En ese barrio no se vende droga. Para quien consume, pues tendrá que ir a comprar no sé dónde. Pero en el barrio no se vende droga. Y los que intentaron vender droga en ese barrio están presos. Así siempre. Perfecto, buenísimo. Gino, ¿cómo se puede hacer para colaborar con esta causa? ¿Ustedes tienen algún lugar donde la gente puede ver las acciones que están llevando? ¿O si quieren hacer alguna donación? Hay una página que se llama Propuesta Tatú. Entran en ella, ahí tienen toda la información que necesitan, por supuesto. ¿Y qué es lo que se puede llegar a necesitar que la gente que escuche pueda llegar a donar? Por ejemplo, libros para formar una biblioteca. Hay una especie de biblioteca y nos haría falta agrandarla, por supuesto que sería muy lindo. Libros, jeringas, medicamentos pediátricos, medicamentos para cardiológicos, este tipo de cosas. Exactamente. Acá estábamos viendo una noticia que el 29 de noviembre del año pasado se llevó a cabo un festival también en la plaza, así que están con acciones diversas. Sí. Que además trabajamos, este año no se pudo, por ejemplo, pero trabajamos una colonia de vacaciones, todo enero, donde movemos entre 500 y 600 niños. Tenemos un acuerdo con la Universidad Nacional de Lanús. Y los niños de 5 a 13 años de una toma de tierra van a la universidad todo el mes de enero, donde ahí no hay piletas, ahí van a aprender cosas, van a aprender computación, van a aprender ajedrez, van a aprender circo, van a aprender danza, van a aprender esas cosas. Uh-huh. Y el objetivo es cómo hacemos para que los chicos más humildes de una toma de tierra, la universidad se los convierta en normalidad. Ese es el objetivo. Perfecto. ¿Y con la municipalidad cómo se llevan? Tenemos una relación diplomática estable y no mala, pero no una gran colaboración. ¿De qué bandera es la municipalidad? Kirchnerista. Kirchnerista. ¿Y cómo colabora la municipalidad con el vecino? Porque el vecino es parte del ejido municipal. ¿Se comporta bien? ¿Les dan vigilancia o los tienen muy, muy marginados? No, la policía pasa, la policía custodia un poco. Mirá qué contradicciones, ¿no? Es decir, en la colocación el sábado del busto del Che estaba la Secretaría de Desarrollo y estaba la Secretaría de Derechos Humanos del municipio. Sí, presentes. Sí. Que no quisieron hablar, por ejemplo, pero sí estuvieron. Pero sin embargo, los juegos de la plaza están hechos pedazos, no hay nada. Son unos juegos muy viejos que no se pueden usar prácticamente, están destruidos. Y el municipio le ha dicho a la población que no los puede cambiar, no los puede mejorar porque el barrio no existe legalmente y entonces no tienen cómo demostrar el presupuesto gastado en eso. ¿Cuántas personas más o menos viven en el barrio? 8.500 personas. 8.500 personas de todas edades. De todas las ciudades, sí, de recién nacidos. Exactamente, o sea que tranquilamente se podrían ayudar porque necesitan de todo tipo de cosas, desde remedios hasta educación. ¿Tienen algún establecimiento, algún establecimiento escolar cercano? Los chicos tienen establecimiento cercano, tienen por suerte una avenida que pasa por la puerta del barrio, lo cual que pasan dos líneas colectivas mejoró notablemente la vida de la gente, eso. Pero hay una escuela cercana donde las directoras justifican la ausencia de los chicos, al menos hasta el año pasado, los días de lluvia por el barro no se podía salir. Claro. Pero sí, escolaridad tienen. Algunos chicos se quedaron sin escolaridad porque no alcanzan la vacante, lo que sea, pero escolaridad tienen. Tienen una UPA relativamente cercana que los atiende. Además, muchos médicos nuestros trabajan en la UPA, lo que hace que cuando... Si no hay médico en el barrio, y es un caso mucho más grave, van a la UPA y preguntan por los médicos que la conocen. Contanos un poquito cómo se dio la construcción de este busto, si le hizo algún artista y que lo donó, si lo tuvieron que comprar. No, esto lo donó Pablo Ibarra, la verdad un artista maravilloso, y lo donó, simplemente lo donó, nosotros no pagamos por él. Y ahora le pedimos si nos podía hacer un José Martí para ponerle a otra punta del barrio. Ah, claro, está bueno. Pero bueno, y dijo que sí, así que seguimos avanzando con él. Se llama Pablo Ibarra y es un tipo maravilloso, realmente, un compañero espléndido. Sí, se nota que es un artista. La primera vez que lo vi, que fue hace un par de semanas atrás, cuando mostraron primero una foto antes de colocarlo, sí. Se notaba que tiene una mano especial. Acá nosotros en Villa Yardino también es como un pueblo muy de artesanos y artistas, y se está dando también el tema de hacer bustos. El otro día también pasó algo parecido, el 24 de marzo, que querían instalar el busto de Santiago Maldonado, el hermano lo quiso instalar, también un artista que lo donó. Está bueno esto de poder hacer con nuestros próceres queridos estos bustos y por lo menos ir llevándolo a las plazas o a los lugares donde la gente los pueda visitar. Sí, aquí lo interesante es que la gente le puso a nuestro llevar a la plaza, y la salita nuestra se llama Miguel Enríquez. Miguel Enríquez, sí, perfecto. Sí. Una salita que está atendiendo de promedio entre 500 y 600 pacientes por mes. Sí, y más con estas necesidades que hay ahora con el COVID-19, ¿cómo se están llevando? ¿Cómo lo ven ahí? Y ahora sobrecargado de trabajo porque la gente no quiere ir a los hospitales ni a las salitas, pero claro. La gente no quiere ir porque tampoco los reciben. No los atienden, eso es lo que está pasando. Claro. ¿Y con el tema de medicamentos, la salita llega a cubrir las necesidades de los vecinos? Faltaría un 10% más, yo creo que medianamente... vamos resistiendo bastante bien. Sí, porque ahora encima se acerca la época fría, la época donde los chicos se resfrían, donde hay que comer mejor y evidentemente las vitaminas y posiblemente el ibuprofeno, todo eso sea demandado. Pero recibimos donaciones, nos vamos arreglando y equipamiento la salita tiene. Es decir, la salita tiene, por ejemplo, una cardióloga que atiende todos los viernes, que es la quinta cardiología del Hospital Posadas. Exacto. Y el electro, donde se hace el electro ahí mismo, la salita. Buenísimo. El equipamiento elemental para el funcionamiento está. Buenísimo, nos alegramos mucho. Bueno, Gino, gracias por esta entrevista. Esperemos que esta, esta propuesta Tatú siga al frente, que puedan seguir ganando lugar, ganando donaciones y que el barrio prospere como tiene que prosperar, porque todos somos seres humanos y tenemos que vivir bien y disfrutar de nuestra vida. Pero por supuesto. Sí, eso es lo que me contabas ayer, yo no me acordaba, así que está bueno el poder decir por qué es propuesta Tatú. Sí, que significa número 3, en Sahuili, que era el idioma congoleño. Exactamente. Gino Straforini. Un abrazo inmenso, un abrazo fraternal y gracias por esto. Gracias y hasta la victoria siempre, compañero. Hasta la victoria siempre, hasta luego. Gino Straforini, coordinador de Propuesta Tatú, en esta entrevista con Radio La Minga.